Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, lo primero recordar lo más próximo que tenemos para este miércoles 17 de 7 a 8, convocatoria de apagón. Consumidores marchan y Facua, la Asociación de Consumidores, participa. Apagas las luces, te relajas tranquilamente, una horita sin luz, relajado, sin ruidos, evidentemente, para hacer este apagón, razones sobran. Todo el despilfarro, el 72% que han subido las tarifas de la luz en los últimos 10 años, la denuncia de los hipersueldazos, de las puertas giratorias, es decir, yo creo, y desde el GOT creemos, que razones sobran. Luego, continuando con las movilizaciones, el viernes 19, manifestación desde La Riaga, las asambleas de parados de Vizcaya, que están desempleados porque no están parados. Y lo demuestran el viernes 19 a las 10:30 desde La Riaga. Manifestación contra el paro, reparto del trabajo. Diputación, implicación. Bizkaiko Langabetuak Asambladak. Son los convocantes de esta manifestación. Y, como digo, este es el viernes 19, el sábado 20 la convocatoria es en Donosti. En Donosti en principio se ha puesto contra la pobreza y la desigualdad, contra la pobreza, reparto de la riqueza. Por supuesto, ni un solo desahucio más. Expropiación de los bancos expropiación de los pisos que tienen los bancos en su poder a través de desahucios. Y cualquier otra cosa, digamos, que se os pueda ocurrir. La pobreza afecta a todos, no a todos por igual, pero cada vez sí que a mayores capas de la sociedad. En esta movilización, aparte de Stop Desahucios, la Coordinadora Feminista de Donosti, los pensionistas agrupados en Duintasuna, el propio GOT que se suma a la convocatoria y que anima a todos los demás a que hagáis lo mismo, que lo difundáis y que hay que estar, que cuanto mayor sea la movilización, mucho mejor, para poder conseguir meter presión a esta gente y que vayan cambiando algunas, por lo menos, de las cosas. Luego, continuando con noticias de, ya digamos, un poco más de fuera, o otras son también más cercanas. Hoy mismo se ha producido una serie de detenciones bajo el manto antiterrorista en los entornos ocupas y anarquistas, autónomos, libertarios, de Varna, y alguna detención también comentaban en Madrid. Bueno, pues no son nada más que montajes policiales y lo que tratan es de enmerdar y enmarronar a la gente que se mueve. Hoy a las 8, que cuando oigáis la crónica, pues se estará produciendo, hay una convocatoria de concentración en la Rico Plaza, de aquí del pueblo, en Orereta. Y continuando con esto, amen, ¿no? Pixka gertuago, ez, Gernikan, astelenian, ez, la detención de Jone Amezaga. De todos es sabido que la propuesta que se hace con los muros es muro arresillac, dia baquechuac, desobediencia civil, pacífica. La Archancha ha herido a una mujer de 95 años y le ha roto un brazo durante la detención. Yo me imagino que en una mujer de 95 años una actitud violenta seguro que no tenía. Es incomprensible la actuación de los agentes del desorden público, porque no se les puede llamar de otra forma. Bueno, hay un hashtag que funciona por ahí, PNV Steel. Pues es bastante mal Steel. Luego, continuando con las cosas del GOT, pues el domingo estaremos en la Feria de Santo Tomás, en la Alameda, a la altura entre Ibaica y Chincharri, Gutxi Gorabehera, por lo que nos han dicho. Y bueno, trataremos de vender pinchos de chistorra, algo de sagardo, un poquitito de vino. Y animaos, porque bueno, nosotros lo tenemos claro, para seguir haciendo el día a día del GOT y las acciones de denuncias, pues algo de dinero necesitamos. Entonces tu colaboración es totalmente necesaria, por no decir imprescindible. Vente a comerte un pinchito, a tomar un traguito y a ser solidario. Y desde el GOT animaros a que estéis al tanto, a que entréis en nuestra página de Facebook o en nuestra página en Google, Grupo Arsotaldea, y que os sumáis a las movilizaciones, a las cosas que se vayan convocando, y que si os apetece participar también del grupo, pues las puertas están más que abiertas. Nos reunimos en Chincharri los lunes a las 7 de la tarde. Esto es abierto, cabe cualquiera. Simplemente pedimos una cosa, ganas de hacer, nada más. Y para terminar la crónica, vamos a hacer un postre, una crema de chocolate para 6 personas, más o menos unos 200 gramos de chocolate negro, un cuarto de litro de leche, medio litro de nata líquida, unas naranjas, una naranja y 100 gramos de mantequilla. Lo primero, la naranja. La naranja rallamos, pero solo lo naranja. Y eso añadiremos a la leche, al cuarto de litro de leche con el chocolate. Esto lo derretiremos con los 100 gramos de mantequilla. Al baño María. Cuando ya tengamos todo bien derretido, hervimos la nata aparte, se la añadimos caliente, recién hervida. Damos unos varillazos, echamos esto a unos vasitos o a unos boles pequeños, lo dejamos enfriar y cremita de chocolate a la naranja. Que os animéis a preparar y... Onein, beno, ayo, goteros...